que me arrepiento con el mismo cuento que siempre contás. Me da igual porque yo sé que nunca cambiaste y que me trataste como vos querés. Si me ves que ya no me importas más, no me digas que no te perdoné. Si la culpa con que me arrepiento.